dos, colgados, colgados, vamos, arranca Colgados del Aire. Nuevo programa de Colgados del Aire y arranco haciendo un... Al papel, sí, así arranqué con todo. Upa, qué voz que tenés hoy, te estoy escuchando como muy firme. Estoy comiendo unas pastillas de anís. Qué bárbaro, esas, yo quiero esas DRG que tenés por ahí. No, pero hablas más fuerte que yo. Ah, verdad, tenés razón. Es que yo pierdo protagonismo si no me siento mal. Después del programa te doy un paquete. Está bien, igual hoy tenemos acá a alguien para tratar el tema de... De las inseguridades, ¿no? Propias y todo eso. Claro. Porque antes que nada, antes que hacer la gran presentación, primero vamos a hablar de Clara. Ah, está bien. Sí. Me tiraste el nombre. Sí, sí, ya está totalmente blanqueado. Todos sabemos cómo te llamas. Está todo blanqueado esto. Entonces, la doctora Chema Chalek O. La tenemos acá con nosotros en este programa número 20 y pico de Colgado Aire. Me parece que 27. Creo que es bien, Graciela. Bueno, muy buenas tardes para Graciela. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Haciéndonos compañía. Ah, ¿no la conocías? Mira, vos si sabías no la traíamos, así seguías con la expectativa de que. Después pensamos en un turnito, Graciela, no te preocupes. ¿Eh? Está muy bien. Bueno, pero más allá de eso, primero, hola Mariano, ¿no? Que estamos acá hablando buenas hace rato. Pero no vamos a la gran Susana Jiménez, que se vieron 3 horas antes en el camerín y esperan a que lleguen al sillón para decir hola, hola. Mira, qué lindo que viniste. Ay, una cosa increíble. No, ¿viste la peluquería? Ay, no, me estoy arreglando recién un poco, me puse el primero que encontré. No, todas esas cosas no. ¿Por qué? Porque hoy tenemos la voz de un nuevo colgado, oficialmente un nuevo colgado, una pata más de este que ya no es trípode. Sería una mesa ahora. Ahora es una mesa, ahora es una mesa, hay aplausos. Nicolás Martín Reynoso. Hola a todos. Hola, Nicolás. Gracias por la bienvenida. Tan emocionante. Porque mucha voz, mucha, viste, venía cada tanto y dijimos, no, este pibe tiene que ponerse a full, viste. Sí. Y dijo que por 2 programas se va a poner a full. Después desaparece porque está esperando unos resultados, ¿no? Sí, contanos, Nicolás, por favor. Y hay que ver si empiezo a estudiar, entonces. Eso hace que las cosas puedan cambiar o no. Yo no te quiero poner presión, pero una persona que no viene casi nunca, que es la uruguaya, hoy tampoco está. Se recibió así todo. Se recibió y todo, faltaba los miércoles. Bueno. No sé, fíjate. Bueno, lo voy a ver, lo tengo que analizar mucho, tengo que hablar con profesores. Bueno, el día que entre. No quiero poner ningún tipo de presión. Pero poné. Bueno, la uruguaya venía igual. Bueno, que no se ponga mal toda la gente que quedó afuera. No, obvio, hubo un casting importantísimo. Claro. Mucha gente quedó ofendida. Sí, pero bueno, Nico decidimos que se lo merecía. Por la sí, por la trayectoria. Que tiene, iba a decir lo mismo. Es una persona que hace ya casi 2 años que está junto a nosotros en nuestros proyectos. Claro. Un verdadero compañero. Ah, mira, habla. La. Una cosa. Y estoy luchando por la quinta. Qué bárbaro. hay que escarbar, ¿viste? No, vos sos una pata más. Pasa igual, que no, sos no. Como un, sos, ver, no, vos sos no. Un caballete. ¿Qué mala onda? Le ponemos caballete. La tabla encima. Claro. Igual una mesa con 3 patas. Bueno, eso para, estás hablando... eso para replantearlo. Bueno, sí, se puede. No sé si se puede. Eso es fálico, Tincho. Sí, es verdad. Eso es fálico. Es verdad, es fálico. Bueno, no importa. Tenemos una persona más que acaba de llegar, Nacho. Después de un montón de tiempo estamos viendo de la cara a Nacho del otro lado. Nacho. ¡Qué bárbaro! Nacho que anduvo por Córdoba. Hay lágrimas por todos lados. Qué día emocionante. No, hoy es una cosa. No, yo no sé si puedo seguir. Bueno, apagamos todo. Fue un programa mal dedicado. No, por favor. No, ¿qué te voy a decir? Voy a decir una cosa antes de proseguir, porque no lo estamos haciendo en ningún programa. www.lacolectiva.com.ar, el teléfono el 4958-1037, tenemos un mail colgadosdelaire@gmail.com y también recuerden que nos están escuchando, no sé, hablá Nicolás, estás como timidón. Y bueno, esto es nuevo para mí. Dale, me siento un poco mal, yo los conozco a ustedes, pero igual. Sigo pensando en toda esa gente que quedó afuera. No estén tan mal. Igual bueno, no van a venir a buscar la salida para tirar piedras, dijeron, Sí. ¿Eras vos o Cristian U? Ajá. Y terminamos decidiendo por vos porque Cristian U nos parece un toque de mala leche. Sí, yo, bueno, está bien. Nos juntamos para meter una cosa así, pero ahí hace trampa y no sabíamos. Así que. No, entonces mejor. Elegimos a vos. Bueno, nos escuchan por el 102.5 de la frecuencia modulada. Ahí está, qué lindo. Parece que él va a poner las cosas un poco en orden. Él es el experimentado. Déjame ver esto. Él es el experimentado. Él. Vamos a aprender un montón de él. Gracias, Nicolás. Sí, yo ya me siento ahora mucho mejor de estar haciendo como. Ay, Dios. Sí, hoy me voy a ir a acostar y voy a pensar que soy mejor persona. Wow. Yo estoy transpirando más de lo normal, pero. Pasa siempre. Pasa, ya te acostumbras en un momento. Qué cosa bárbara. Bueno, pasamos un fin de semana más en nuestras vidas. Otro más. Cuéntenme algo, ¿qué hicieron? Algo. Yo te lo puedo resumir en dos cosas muy simples. Estudié. Sí. Para la facultad. Y después estudié para mi curso de operación de radio. Es verdad. Sí. Guarda. Porque tuvimos a. Estuvimos por acá el sábado. El sábado, Graciela, excelente docente. Sí, excelente docente de Graciela. ¿Qué estuvimos? Nosotros e Industria Argentina. Industria Argentina estuvo por acá también. Gran programa de la colectiva. Sí. Estuvo, la verdad, la pasamos bien. Hicimos una especie de programa que bautizamos Industria Colgada. Sí. Tratando de inventar un programa y tratando de aprender a operarnos para algún día. Mientras algunos inventábamos Industria Colgada, otros operábamos. Y sí. Después cambio. Rotación. Hicimos. Cambiazo. Uh-huh. Gente muy amigable la industria argentina. Bueno, también van a ser mejores personas, ¿no? Tienen cursitos. Y ellos van a ser mejores personas si se relacionan con Nicolás. Qué bárbaro. Claro. Qué bárbaro. Nicolás llegó al mundo para ser mejores personas. Yo estuve de casamiento. ¿Tuviste de casamiento? Sí, en Gualeguaychú. Me perdí de otro igual. Por ir a ese. Ojo. Era una amistad, era una persona muy importante, a quien yo quiero mucho, le mando un saludo muy grande. Se casó después de unos años de noviazgo, pero me perdí otro. ¿Qué te perdiste? Me perdí el anuncio del casamiento de Pablito Ruiz. No. No sé si lo conocen. No sé si conocen Pablo Ruiz. Oh, mamá. Oh, mamá. El mismo. Regresó a la Argentina después de vivir varios años en México. Ahora que le conviene, volvió. Tuvo varios problemitas en México. Ah, ¿sí? Sí, la pegó un poquito. Pero llegó un momento... Es decir, no fue de cantante allá, ¿eh? Ojo, le cambió la voz y tuvo que buscar otra cosa para fue cuando, hacer. Cuando creció, ¿no? Que le claro. Dejó de ser un castrati y bueno, peló algo de voz de hombre. Y tuvo que empezar a actuar. Ahora, mientras actuaba, de repente aparecieron unas fotos misteriosas de él vestido de nena. Claro. Y ahí se le armó Bolonqui con la prensa. Y ¿no? ahí se tuvo que venir para acá los porque... paparazzi se la hicieron imposible. Sí, y acá garpaba, iba a fiestas y todo. Claro. Y bueno, y se casa con Emi, con su amigo Emiliano, con su compañero de ruta Emiliano. Y confirmó esto con un besito frente a cámara. Lo anunció en San Valentín. Me pongo contento por él. Obvio. En Saint Valent. El título de TN, la placa, la marquesina de abajo, era cada vez más gente se casa en San Valentín. Esas noticiones que nos llegan a nosotros. ¿Sabés qué? Más allá de que quiero preguntarte sobre el casamiento de Gualeguaychú. Sí. Porque tengo entendido que estuviste con otro miembro colgado en ese casamiento. ¿Sí? Y con el uruguayo. Ja, es verdad. La uruguaya forma parte de este programa. Me pasó algo muy particular. ¿Qué te pasó? Que de repente la veo y dije, me olvidé que vos venías. Y voy, yo. Vieron que hablo un poco rápido. Yo le dije, pará. Bueno, sí, estuve con ella. Bien, bien. Una imagen completamente a la que yo completamente distinta a la que yo conocía de la viste seria? Sí. Y porque en ese casamiento ya estaba implicada y tenía que hacer buena letra. Tenía miedo. No se casó la uruguaya, aclaramos. No es por eso que está faltando. Claro. Es por algo peor. Claro, no está de luna de miel, digamos. No, que nos haya dicho no. No, bueno, si es que está. No, pero puede, sí, claro. Che, felicidades a la Urdo donde estén. Y avisá de última. Si no querés que vayamos a la fiesta, te hacemos pasar vergüenza. Eso es lo que pasa. No, quise invitar a la fiesta. Es porque le hacemos pasar vergüenza. Pero le invité a Nicolás porque sabía que iba a ser mejor persona en la fiesta. Y a nosotros no nos invitó. Qué mal, che. Bueno, hablando de casamientos, voy a interrumpirlos y a decirles que también pasó en Valentín, San Valentín. ¿Quién se casó? Después de 7 años. Después de 7 años. Mónica y César. No. Me quedé callado, ¿viste? Metí un montón de suspenso. Barbie y Ken volvieron a estar juntos. ¡No! Sí, pónganse contentos. Estaban separados. Acá está la noticia. Tenemos a Barbie y Ken. Están ahí besándose. Dicen que no, del 2004. Ken, no, Ken, eso no. Mattel, que no sé si es Juan Carlos Mattel o la fábrica que hace a ellos, la verdad no tengo idea. La fábrica. Dijo que se separaban porque estaban un poquito de tiempo juntos. Separados, una cosa de. Estaban un tiempo. No sos vos, soy yo. Y todas esas cosas que siempre se dicen. Pero no, parece que ahora Ken renovó su look y volvió con Barbie. Y tenía ganas de decírselo porque me pareció una noticia tan importante. ¿Se hizo punk? No. Se hizo... No. Lo veo con un corte más... Sí, está como una cosa más batido tiene. Es como metrosexual. Tiene una cosa medio rara. Viene con su mallita roja. Y está como más batido, no sé, es raro. Es medio que se parece Hasselhoff, David, claro, Hasselhoff, es una cosa así. El de Baywatch. Tal cual, lo veo por ahí. Eso. También es una onda medio, ¿cómo se llama el edificio Miami? Don Johnson. Es medio ese estilo. Sí, lo estamos viendo. Che, es muy parecido a Don Johnson. Voy a tratar de buscar la foto. ¿Se habrán inspirado en él? Yo calculo que sí. Che, ¿vieron que sigue el carnaval? Sí, el carnaval. Sí, ¿te acordás que el otro sábado me había costado muchísimo llegar de Belgrano hasta el Abasto, que son 6 cuadras? Tardé como 2 horas. Bueno, este sábado y domingo siguió el carnaval. Todos los sábados y domingos de febrero y los primeros de marzo, y vienen los feriados esos que nos gustan a todos para descansar. Obvio, o para irnos afuera, o para ir a Gualeguaychú a casamientos, o donde sea. ¿Estuvieron un rato largo ustedes en algún corso? No, tengo ganas de ir, pero no. Yo intenté y no pude. Porque mi duda es, hay uno cada 3 cuadras más o menos. Sí, exacto. ¿Se logran llenar los corsos? O sea, ¿o hay más gente que desfila que la gente que lo está mirando? Yo creo que la gente va de uno a otro, así. Igual en algunos va barrios. Va catando choripanes, esas cosas. Acá tenés uno en Gaona llegando a Boyacá, tenés otro en San Martín y Juan B. Justo, te vas a Medrano y tenés Corrientes, Medrano, y tenés otro. Tenés el de Lambaré y Corrientes, otro y el de Scalabrini y Corrientes. Tenemos en 20 cuadras a la redonda, tenemos por lo menos 6, 7 corsos. Y hay que ver si todavía está la cortada, que siempre hablamos. No creo que esté la cortada. No está. No, porque ya ahí se metió la gente de la estación de servicio y... No sé. Hay drogas. Sí, drogas. Hay drogas. Son los mismos inadaptados de siempre. Claro. ¿Cuánto tendrá que ver la droga en todo esto? Como dice Arauco. No nos dejan tener la fiesta en paz. Siempre lo mismo. Esa, la fiesta en paz también es buenísima. Qué increíble. Pero no importa. Bueno... ¿Qué más hemos hecho? Yo ya te dije, estudié. Simplemente eso. Yo estudié y operé en la colectiva. El viernes estuve, además de que jugué Independiente y que nos empató otra vez Vélez, como siempre que nos tiene de hijo, estuve en Wilde con unos amigos. En Wilde, ¿cuántos recuerdos? Estuve muy cerca de tu casa. ¿Mandaste saludos a mi mamá? No la encontré. Yo le quiero mandar un saludo a Lilian. Bien. Este hay saludo que empezar es para vos. A mandarnos. Mirás que bien. Me puse incómodo yo este momento. Bueno, más. Yo uno mando para la mamá de Nico. Bueno, Marian, después te tengo que decir algo. No. Pero. No, estuve muy cerca de. Che, Tincho, me desconectaste el auricular, por favor. El auricular, bueno, no importa. ¿Cuántos hermanos es que tenés vos, Marian? Porque ahora estoy pensando. Te van a venir a fajar, son grandes. Eso. No. Y escuchan Colgados del Aire. Bueno, comí, che, la pizza, el gallego. La de ahí de Mitre. La de Mitre. Casi las flores. Pizza, una porción es una bomba. Sí. Sí. Te quedás prácticamente así hablando bien, pedís, mal y pronto del orto. Justamente la gente sabe esto y muchos chicos se ponen en la puerta esperando, pidiendo lo que la gente no come. Claro. Porque saben que es una bomba atómica esa pizza. Es que con 2 pedazos ya está conforme. No, con 2 pedazos vomitas. Sí, no, muy zarpado. Uy, hay que ir ahí. Sí, vamos ahí. Yo propongo que vamos ahí. Bueno, la pasé muy bien con amigos. Y después un poco de todo, ¿no? Todas esas cosas que nos llevan a uno. Y... Que nos llevan a Wilde. Claro. Sí. Y bueno, lo más importante fue la operación de radio, que fue un grato momento. Muchas horas el sábado y estuvo bueno. Vos que ahora de golpe te callaste, doctora. Yo no, el fin de semana pasado la verdad fue muy depresivo. Pero el anterior me fui a Rosario. ¿A Rosario? Qué lindo. Bueno, fui a conocer Rosario, sí. Podrías haber venido al programa anterior a contarlo también. Estoy acá. Voy en el próximo. Dale. Buenísimo. Qué bueno. Muy, muy linda ciudad, vayan a los que... Sí, es una linda ciudad. No nos quieren para nada, pero no, es una linda ciudad. Bellas las rosarinas. Las rosarinas muy eso dicen. Realmente como los rosarinos no, evidentemente no. Empecé a ver a las rosarinas, a las chicas. Sí, me dediqué a ver rosarinas en toda mi estadía. ¿Qué diría el doctor Freud de todo esto? No sé. Sí. Googleamelo, ponelo, búscamelo en Wikipedia. Rosarinas mejor. Freud, doctora. ¿En dónde? Más. En Wikipedia, búscamelo. En Wikipedia. ¿Qué me estás tirando algo? Epa. No importa, la dejamos ahí. No hablemos más de Wikipedia. Por vamos ahora. Por un rato, porque estuvimos hablando por Facebook ya. La gente eso. Entiende si leyeron en nuestro Facebook. ¿Les parece si vamos al primer tema del día? Vamos, ya. Tenemos a una banda que ya hemos escuchado como principal. Una banda con más de 15 años. de trayectoria acá en Argentina. Tiene un aire a los Rolling Stones, pero reggae y nada que ver. Los pericos. La gente de Chala Rasta, que como decía, la hemos escuchado. Vamos a escuchar el tema hoy, que si alguien me recuerda cuál era el tema que vamos a escuchar. Hombre de Barro. Banda de Zona Sur. ¿De Zona Sur? Sí. Eso ya no lo recordaba sí, yo. Sí, sí. Bueno, no sé banda. Si de Temperley o más al sur, tipo San Bernardo. Estamos eligiendo, claro, estamos eligiendo hoy qué tema poner y hay un disco que es muy bajón. Sí. Muy tranquilo. Justamente estábamos eligiendo un tema de un disco y eran todos los temas uno más abajo que otro. Sí. Y cuando dijimos, este tema es muy para abajo, el vamos. Muchacho que cantaba decía, abajo, abajo. Más abajo, muy más loco. Abajo. Pero bueno, vamos a escuchar Hombre de Barro, que justamente le da nombre al disco. Y no es para abajo. Para nada, ya la Rasta nomás. Hombre de barro, cocido por el sol, amasado por un dios mezquino y halagán. De roble, mastica de sazón, el noble corazón callado se expresa. Es que el silencio gestó la rebelión, bautizará la flor del hijo que vendrá. Vos no sabes que sueñan aún despiertos con un lugar al menos menos cruel. Los pude ver, saltan, quedan flotando, abrazados al amanecer. Nuestros brazos enlazados nace irrompible el nuevo ser, el nuevo rey. Se hace piedra ante el dolor, el machete represor del hambre que apretó. Hombre de un barro que no mancha su honor, el fango redentor expulsa el aguijón. Ya deja reina que oprime sin compasión, es cosa que hoy quemó. Murió por su ambición. No sabes que sueñan aún despiertos con un lugar al menos menos cruel. Los pude ver, saltan, quedan flotando, abrazados al amanecer. Esos brazos enlazados nace irrompible el nuevo ser, el nuevo rey. Producciones Blindadas presenta El Picadillo, con Martín Franco como Tincho, Mariano Arata como Marian y Cecilia Pereira como Lauru. Continuamos, segundo bloque de Colgados del Aire. Estábamos escuchando Chala Rasta antes y ese es nuestro recomendado gasolero del día de la fecha. No jodas. Sí. Wow. Wow. ¿Por qué es nuestro recomendado gasolero? Esto por una obra benéfica. Chala Rasta y La Gran 7 tocan este viernes en Club Tucumán, ahí en Quilmes, cerquita de donde fuiste vos, a Wilde. Sí. Club Tucumán es Andrés Baranda 941, un lugar que está muy copado para recitales. Tocan este viernes 18 a las 9 de la noche. La entrada, 10 pesos y un alimento no perecedero para los comedores infantiles. Mirá qué bien, gran recomendado. Así que ese es nuestro recomendado gasolero del día de la fecha. Y estamos escuchando de Panchos de fondo. Que hablando de que estuvo Playas Nico norte, por Gualeguaychú. Correcto, estuvimos haciendo relaciones públicas para de Panchos con un integrante de la banda. Consiguieron 3 fechas. Iba a decir conseguimos, pero después dije no. Y quedó consiguieron. Consiguieron ellos. Viernes, sábado y domingo. Correcto, el viernes van a tocar en un bar que está pegado a Macuba, un boliche que está enfrente del Corsódromo. El boliche de la costa, digamos. Sí, no. De los que están más cerquitos a la principal, digamos, eso. No, Macuba está frente al Corsódromo. No, Macuba del Corsódromo, tenés razón. ¿Y cómo frente se llama el de enfrente de la playa? El de enfrente de la playa es Bikini. Bikini, ahí. Y ahí está. Van a estar tocando el domingo. Mirá vos. Y el sábado, si mal no recuerdo, si no se cayó esa fecha, van a tocar en un bar que se llama Mo. M-O. Que está a la vuelta de Bikini también. Sí, también, sí. Así que Gualeguaychú. Frente al casino. Sí, a la vuelta del casino. Todo esto en Gualeguaychú y gratis también. Muy bien. Así que si la gente que nos está escuchando se va para el carnaval. Van a estar repartiendo discos. Van a tener sus discos. Hay disco nuevo que prometemos poner nuevo sí. material en los próximos programas. Pasa que no lo mandaron todavía, la verdad que... Sí, estamos esperando. El manager de los pibes se podría copar. Nos dijeron que es más rockero. Sí, bastante. Yo lo escuché y es mucho más rockero. Sí, en realidad nos dijeron y me estaba haciendo el interesante porque sí, también lo escuché. Me contó un pajarito que... Pero no importa. Exacto, es un lindo CD. No, tuvimos un separador. Sí. Picadillo nomás. Picadillo. El picadillo, ay, señores. Se picadillo. Ay, va a ser un picadillo. Me pillo. Siendo las 20:18 en la República Argentina, te voy con mi noticia tranqui igual. Tranqui, no me quise... Con cuidado, vamos. Arrancaje de a poquito. Tranqui. Debut y despedida, se titula esta noticia. A ver. Y una chica, tocaya de la doctora, Gemma Benjamin, era como cualquier estudiante inglesa de 18 años con un promedio perfecto, bastante tímida y un novio desde hacía 3 meses. Bien. Prestan atención a esto. Después de mucho esperar... No tenía buenas notas. Después de mucho esperar, se produjo el primer beso de la pareja. Hermoso. 3 meses. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Se desplomó inconsciente y... ¡No! Espichó. ¿La quedó? No. A la miércoles con Gemma Benjamin. El otro en un X-Men. La besó con cianuro en los labios. Su viudo, digamos, dijo... Estábamos hablando y terminamos besándonos en el pasillo de la entrada. Entramos a la cocina y después a la sala y Gemma se sentó en el sofá. Sus ojos empezaron a volverse blancos. No. Podemos decir que fue el beso era de tormenta. La muerte. No puedo seguir con esto. Con los segmentos. Podemos decir que fue el beso de la muerte. ¿Qué? ¿Qué? No barba, sé. La tiene es muerta. Es una escena temida. Es increíble. Escena que todo caballero no quiere tener como su dama. Ah, creo que hay escenas peores. hay un par que imagino peores. No me jodas. Un rato más. No me jodas. Hoy no. Claro. Fue muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, los padres dicen que la nena estaba sana, que todo bien. No entienden que tiene nada. Tiene una lengua asesina. No entienden nada. ¿Pero de qué murió? Muerte súbita, dicen. Beso de la voz. Estaba muy nerviosa y palpitaciones y le falló el corazón. Para mí el novio tenía algo. Sí, ¿no? Sí. Siempre seguro que tenía... Algo tienen que tener. Y Gemma tenía la herencia de toda la hacienda de los padres, algo así. Claro. Sí, pensó que iba a heredar algo, pero no. Es al pedo. Oh. Qué va, así arrancamos. Así arrancamos, al pedo. Un hombre mata a su amigo... Esto transcurre en Connecticut, USA. A un amigo ya arrancamos. Mata a su amigo, lo mata a puñaladas porque se burlaban de él por las flatulencias. Oh. Sí. Qué sí. Sensible. Pará, el que se tira pedos mató al que no se tiraba pedos, porque si no habría que matar a más de uno. Claro, sí. Está bien. Bueno, el muchacho, del cual no dan el nombre, se declaró inocente tras ser acusado de matar a un amigo con un cuchillo y después de eso herir a 3 personas más. En una fiesta porque se burlaban. Dicen, mirá, ese es un pedorro, se tira pedo, no sé qué. Ah, sí, me tiro pedos, bueno, te vas a cagar fuego. Saco aire por todos lados. Tírame de este dedo, ¿eh? Tírame acá. Toma. El diario The Hartford Courant de Connecticut reportó que el muchacho se declaró inocente de los cargos de asesinato y ataque. Sin embargo, la policía dijo que el muchacho, 21 años, pobre, muy chiquito encima, estaba muy borracho en una fiesta en una casa en Bristol. Se burlaban de él porque se tenía peditos. O sea, claro, loco, a todos le puede pasar. Todos tenemos peditos. Bueno, sin ir más lejos, la doctora. Continúa. Continúa la oración. Entonces no, recordamos aquella vez. Yo cuando, ahora ya que... ¿Y sacó un hablaste, cuchillo? ¿La doctora sacó un cuchillo? Mi hermano, el cual, bueno, siempre decía muchas mentiras. Cuando yo era chiquita me decía que yo sonaba como una ametralladora. ¿Vos decís que está mintiendo? Pero eso está clarísimo, eso está clarísimo. Las nenas no nos tiramos pedos, que quede claro, viejo. Es verdad. Qué viejo. Yo me acuerdo de cuando era chico, quedarme a dormir en la casa de un amigo. No voy a dar el nombre para preservar el... no, porque solamente vos lo vas a conocer. El muchacho, a la noche, cuando, se quedaba dormido y era una cosa increíble. Tenía la enfermedad de la piel corta. Cerraba los ojos y se le abría el culito. No, No, pero bueno, lo que discutíamos siempre, de hecho, Juan sin pochoclo me decía que no era posible, porque uno dice que cuando él dice que cuando nos dormimos se relaja tanto que si realmente pasara eso, o sea, pasaría mayor la cosa. Claro, te levantarías con sorpresita del otro día. No, no y sé. Para mí no es así. ¿Qué clase de estudio médico se hizo, Juan? No sé, yo viste Juan muchas veces no lo escucho. Bueno, vamos a cerrar esta noticia entonces. Perdón, perdón. La policía dijo que el muchacho este no solo acuchilló personas, hirió personas, sino que también cagó a trompadas a una mujer. Y se clavó dos longanillas. Bueno, la cosa es que él estaba enojado porque le decían, tiene pedito, se fue de la fiesta y a eso de la media hora volvió con tres cuchillos y se sacó y empezó a matar gente. Tres cuchillos, dos cazuelas de porotos. Y cierro con una frase de un conocido mío que decía, lo bueno de estar borracho es que te tirás peditos y pensás que nadie te escucha. Bueno, luego de esto también es escatológico. Sigo con el mío. Coronando al príncipe. Una noticia muy suave, muy soft. Muy suave. No, en serio. Vieron que se estaba por casar el príncipe Guillermo de Gales. Sí. Con Kate, con Catherine. Una. Acá la definen como plebeya. Ah. Ya, viste. Ya, evidentemente, ya debe haber problemas ahí. Con L, gracias. Es una cualquiera. No te merece, Guillermo. Ah, Willy de Gales. Bueno, sí. Bueno, no están muy contentos, pero más allá de eso están más incontentos. Acabo de inventar una palabra. Bien. Porque hay una empresa que se llama Las Joyas de la Corona, que sacó un paquete de muchos souvenirs. Esos compiten cosas. Con la perla de mamá. Sí. Las perlas, bueno, no importa. Y estuvieron sacando mucho merchandising de la boda. Y entre lo que sacaron, decidieron sacar un porro, un preservativo. Con la carita del príncipe y la carita de la futura princesa. ¡Qué lindo! Y dicen que, bueno, que está bueno porque la gente así se siente en el momento del acto, un príncipe y una princesa. ¡No! Sí, es un role-playing. Sí, bueno, pero podés hacerlo, o sea, llévate una corona, no te pongas un... Bueno, no importa. Claro, está la mucamita, la princesita. La cosa la vienen trabajando y, bueno, justamente esto de andar coronando al príncipe, está muy enojada. La realeza, esto es de muy mal gusto y además ofensivo, porque aunque el príncipe Guillermo tiene un gran sentido del humor, a la gran sentido del humor, ojo, claro. Es que ¿cómo es? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo ya saltaba? Creo que esta vez fueron demasiado lejos. Dijo Ingrid, que no sé quién es, pero se llama Ingrid. Es redactora de un magazine, pero no sabría decirte de cuál, entonces como claro. Que parecía mejor no decirlo. Bueno, perfecto. Ingrid. Un saludo a Ingrid. Bueno, hay muchas cosas más del Palacio de Buckingham y todas esas cosas, pero no viene al caso. Así que ese fue mi picadillo, muy tranquilo. ¿Cómo anticipé. Te sentiste, Nico, en este primer picadillo? Bien, bien. Gracias por la contención. Tranqui, gracias por haber traído acá la contención psicológica, porque si no, no podría estar haciendo horas, esto. 24 horas. Mirá que cobra caro a veces, ¿eh? Mientras les cuento, hace unos minutos, mientras delirábamos con los peditos, estaba sonando Les Mentets. ¿Les Mentets se dice? Sí. ¿Mentets? La banda de La Paternal. Bueno, les comento, este viernes, pasado mañana, van a estar en Niceto, Niceto Vega 5510, a las 24 horas. Y también este viernes, y todos los viernes hasta el 5 de marzo, va a estar Santiago Vázquez y La Grande. Gran banda. Gente que conocemos ya, que hemos ido a ver, en Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131, anticipadas 35 pesos. Sí, tampoco que vienen a nuestros cumpleaños. De hecho, lo invité una vez al aire, pero no vino. Ah, pero pensé sí, lo que conocemos. Era... Bueno, no importa. No importa. Sabemos quiénes son. Claro, y ellos no saben claro. quiénes somos. Pero no importa. Son esas bandas amigas, ¿no? Siempre son bandas amigas. Vieron que, un tema repetido, ya por ahí algunos se aburre, pero vieron que vamos a hacer cervezas con la... Con el uruguayo. Sí, siempre pone frenos, ¿eh? Primero es cuando me reciba, después es cuando vuelva a las vacaciones. Ahora cuando no sabemos dónde está. Porque no tengo ni idea dónde está. Cuando ¿viste? Vuelva. No importa. Teníamos un gran problema, que es un problema que aqueja a todas las cerveceras. Cervecerías. Sí. Estoy hablando muy mal hoy. Es un gran problema. Es el tema de los desechos. O sea, una vez que haces la cerveza, todo lo que sobra, lo que tenés que tirar, era un problema, o sea, no saben qué carajo hacer. Pero tenemos un muchacho que se llama Fitch, 37 años, dirige una compañía en Estados Unidos, en Massachusetts, uno de los mejores lugares para pronunciar. Eric Fitch inventó el combustible de cerveza. No. Sí. Basta del petróleo, dejemos... Pardon, el aceite de cocina. Que es bueno, para de hecho, activar seres hace humanos unos años... ese combustible. ¿Cómo? Es para activar seres humanos. Claro. ¿Tal cual? Combustible de humanos. Muy bien, es el todo tipo Pedro Picapiedra, ¿viste? Claro. Todo mamado, no te das cuenta que vas pisando. Bueno, pero es ecológico. Es ecológico, es como hace un tiempo habían sacado el combustible de soja también. Ajá. Que nunca voy a entender por qué no se propagó, porque con toda la soja que podríamos haber sacado. ¿Por qué? Claro, todo buenísimo. Si es un yuyo que crece así. No sé, yo la verdad lo leí en un artículo en el 2001 cuando estudiaba en la UTN. O sea, que no, ya pasó. Hay una mano años, negra de las petroleras. Seguro que no quieren que crezcamos nosotros con la soja. Sí. Y el combustible. Bueno, pero no importa. La cosa es que este muchacho logró que todos los desechos pasaran a ser un combustible. Y bueno, a nosotros nos ahorró un problema. Así en cualquier momento nos ponemos una estación de servicio. Además de una cervecería. Copadísimo, entonces. No, les quería contar eso. O sea que el proyecto va a ser doble con la uruguaya. Sí, igual tengo que ir a los proyectos con la uruguaya. Fabricación artesanal de cerveza. Ojalá que me cierre la boca y que terminemos haciendo esa cerveza. Porque viste, siempre es alguna otra cosa. A veces dice, no, necesitamos de Nacho, que ya tiene conocimiento, alguna vez ya hizo. Claro, no. Siempre hay un pero. Claro, siempre hay un pero. Bueno, pasamos al segundo tema de esta hermosa noche en la que Nicolás empieza a formar parte de nuestro, ay, basta, nuestro no lo digan. Grupo humano y la doctora nos acompaña con todo el calor. Me siento 30 minutos este mejor persona. Sí. Una vez más, yo lo estaba superando, pero me lo tuvieron que recordar de nuevo y me voy a callar ahora. Es como la barrita de energía, vamos sumando power, sí, de buena sí, persona. Sí, sí. Ay, qué bueno. A las 9 hay superpoder, guarda. Opa. Bien. Che, el otro día, como decíamos en el Facebook, estuvimos viendo a Jaime Torres. Ajá. Estuvo gratis el domingo. Sí. Que tenía ganas de ir acá a la doctora y al final. Casi que casi. No me plantó. Casi, a decirte casi, doctora. Que casi. Le acabo de hacer un facto. Bueno, no importa. Si no quisiste venir, es problema tuyo. Bueno, estuvo Jaime Torres gratis en la costanera, pero esto a colación de qué? De que tenemos un temón, uno de mis preferidos. En un disco que Jaime hace con amigos, como muchos de los discos que hace Jaime, aparece uno que nosotros respetamos muchísimo por su música, por su trayectoria, por ser un exhumo, por Natalia Oreiro. Claro. Por un montón de cosas. Eso iba a decir justo. Ricardo Mollo. Gran Mollo. Hace La Amanecida, un tema que a mí me gusta mucho, que cantaba mi abuelo. Me recuerda a eso, así que cuando quieran podemos escuchar ese tema. La Amanecida. Adentro. Monte de soledad, nos vamos bebiendo el día. Y un andar por las tierras salobres de lágrimas perdidas. Ya no puedo decir que el viento expande horizonte, ni acercar la mañana a mi boca. Labios carne de cobre. Voy tentando un aclarar sobre el vacío del sol. Y esta zamba que canta y me nombra me llora entre las manos. Y esta zamba que canta y me nombra tiene un grito en el final. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. ¡Colgados del aire! La uruguaya, Tincho y Mariano destacan la información del under. Música, teatro, fiestas, cine y todas las ideas que merecen mayor difusión. ¿Cuándo? Los miércoles de 20 a 21. Colgados del aire. Por la colectiva 102.5. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. ...20:34 en la República Argentina. Continuamos. Tercer bloque, señores y señores. Oh, por Dios, me pillo, insisto. Sí. Colgados del aire, nos llaman al 4958-1037... Mensajes a un celular, no 15, creo que nadie 49, tenga. 47, 98, 46. Perfecto, y por mail radio@lacolectiva.com.ar o colgadosdelaire@gmail.com. Nos escuchan a través del 102.5 en el barrio de Caballito o bien por www.lacolectiva.com.ar. Y estamos escuchando el cuarteto de Nos, que toca este viernes en XLR, Tribulato 449, San Miguel a las 20. San Miguel. Bueno, bien, para tener en cuenta. Yo tengo ganas de ver al cuarteto de Nos, pero me pasa que, viste que tenés bandas a las que irías más lejos. De hecho, al Indio lo fui a ver a muchos lugares. Pero Cuarteto de Nos, yo te voy hasta un... Hay un límite. Sí, un colectivo. Es un colectivo el límite. El 53 gustos propios, ¿no? Claro. Claro, más. Y depende también, o sea... Claro. El cuarteto anda rondando mucho, por muchos lugares está tocando. Casi todas las semanas. Sí, sí. Es, y se mueve por lugares chicos también. Es como que termina... La Uru nos dice que allá no es absolutamente nada under. que es como muy conocido y está más cercano a lo careta, por decirlo de alguna manera. Pero acá se sigue manejando en lugares donde... Tocan lugares chiquitos. Sí, lugares chiquitos. Y de Gran Buenos Aires generalmente. Sí, así que bueno, cuando se decidan a caretearse acá también, los iré a ver por Capital. Bueno. Está bien. Bueno, estuvimos hablando en el Facebook durante unos días de la semana. No digo toda la semana porque no fue toda la semana, vamos a ser sinceros. Uh-huh. Pero, datos. El 15 de febrero del 2001 nacía... Ayer. Del 2001. Claro, del 2001. Nacía... Para, ¿en qué año estamos? 2011. El 15 de febrero de 2001, un día después de San Valentín, nacía la Enciclopedia Universal hecha por todos, actualizada en tiempo real y gratuita. Wikipedia. Exacto. Wikipedia. Así que dijeron que a partir de este año, que se cumplieron 10 años de la fundación, es el Wikiday, el 15 de febrero. Yo pensé que la iban a hacer paga. Puede ser. Que los chicos les regalamos 10 años conocimiento y saber. Ya sería difícil volver a vivir sin Wikipedia. Y Wikipedia está metida hasta la médula. Sí, igual o sea, aparecería otra. Sí, es probable. Sí, hay muchas wikis. Pasa que la mayoría son muy malas en cuanto a la a nivel de control de lo que se publica. Bueno, eso es otro tema, no de Wikipedia. Pero las que no son Wikipedia te encontrás con cada cosa que no lo podés creer. Claro, es que en realidad Wiki no es el nombre de Wikipedia, sino que es como un protocolo. Va bien, no sé esto, pero es... Wiki es algo en lo que todos podemos postear. Mirá vos. De ahí viene el wiki. Y el Pedia, Wikipedia lo registraron ellos. Todos bueno, los días. Datos duros. 25 ediciones en distintos idiomas. 3 millones y medio de artículos que pueden estar aumentando en este momento mientras hablamos acá. 3 millones 2. Sí, ya entro y te confirmo. Y todos. 3 millones 6. En algún momento lo estamos consultando, Wikipedia. Aunque sea para saber cómo se llamaba el 5 de Saca Chispas de 1992. O sea, ya no es googlealo, es wikipedialo. Es muy loco porque... ¿Te acordás cómo se llamaba la banda que tocaba tal tema? No. ¿Te acordás cómo se llamaba el tema? No. Ponés la letra y te sale Wikipedia. Sí, es muy loco. Y lo que logró para mí Wikipedia es también un fenómeno Google, ¿no? Pero Wikipedia tiene mucho que ver. No, yo soy de esas personas que no se acuerdan de algo y está siglos, o sea, hasta que no lo recuerda la está pasando mal. Y ya me voy a dormir ahora sabiendo lo que estaba pensando. O sea, lo puedo ubicar en algún lado. Claro. O sea, salvo algún que otro nombre de jugador. Me acuerdo había un nombre de jugador que no me, ahora ya ni me acuerdo cuál era. No, me quiero matar otra vez. Wikipedialo, Nico, Wikipedialo. Que se lo pregunté a 500 personas y golpe tenía todos mis contactos. A contactos de mis contactos buscando el nombre. Hasta que un día me lo dijo el novio de una amiga que yo conocí ese día. Claro. Y me gasté todo el crédito del celular en mandarle mensajitos a todo lo que yo le había preguntado para decirle Miranda, Osvaldo Miranda. Exacto, listo, Osvaldo, ahí está. Me acuerdo, jugó en Racing en Independiente, ¿o no? Sí, ese ahí está, Osvaldo Miranda. Osvaldo Miranda. Bueno, y 78 millones de visitas por mes. Casi como Facebook, dicen acá. Apa. Mi enciclopedia en la que estoy consultando. Que no es Wikipedia. No es Wikipedia. Para nada. ¿Tuvimos algún mensaje en el Facebook al respecto? Sí, tuvimos mensajes. A ver, Anabelia dice que lo usa para todos, entre otras cosas para debates populares del tipo de si se dice el harina o la harina. Claro. No, ¿y cómo se dice? Se dice el harina, pero en realidad es femenina. Es la harina. La harina. Claro. Lo que pasa que, bueno, es una teoría muy... Cuando las palabras empiezan con atónica, o sea, agua... Harina. Sí. No se pone la, porque queda feo, la agua. Claro, entonces claro. Se pone el agua, pero el agua es pura, el agua es cristalina. No claro. Es cristalino. El harina es blanca. Ay Dios, todos los días se aprende algo, sí. Este chaval es increíble. Es un cerebrito. Tengo la piel de gallina. Bueno, después hay gente que no le cree nada, que piensa que es un poco de chamullo. Hay otros que confían. Yo confío un poco. Sí, yo también. No me acuerdo, pero alguna vez en algún lado vi que... Por ejemplo, el 40% de la información estaba chequeada y era posta. De hecho, ¿alguno de ustedes se metió a editar un artículo? No. Nosotros quisimos subir un artículo, y al final nunca lo terminamos de hacer. Pero yo edité un artículo, me indigné con algo que decía de una banda que a mí me gusta. Loco, vamos a hacer las cosas objetivas, por más que el concepto de objetividad está en discusión. Sí. Pero bueno, no importa, vamos a hacer las cosas objetivas, sin insultos hacia las bandas que me gustan. Lo edité... Y me dijo, me apareció un cartel que decía, en estos momentos un moderador está viendo lo que usted... ¡Epa! Y al día siguiente estaba. Estaba lo que yo había puesto. ¿Mirá? Solamente no. Borré dos palabras. ¿Vos habías dicho que cuando iba a jugar la final de Independiente? Sí, salió. Alguien había puesto algo de el Mohamed. El equipo de Mohamed, sí. No me acuerdo ahora. Le habían anticipado algo así como es el técnico que perdió la final de la Sudamericana tanto. Sí, exacto. Y al final después se lo limpiaron. Y lo sacaron al torneo. Y además salimos campeones, no importa. Eso lo dije ese mismo día que vos estabas en la cancha, me acuerdo, acá al aire. Lo me acuerdo de verlo. Mirá cómo te escucho, ¿viste? ¿Viste? Sí, ¿cómo genial. Te escucho? Bueno, tenemos gente que eliminó los libros no. de su. ¿Cómo es eso? De su fuente. Sí, el señor Petino Ernesto. Ajá. No recurre a un libro ni que le paguen. Un colegiado. Mirá. Un colegiado. ¿Cómo es que un colegiado no lee libros? ¿Viste? ¿Viste? Ahora no, escriben libros en PDF los colegiados. ¿Qué pasó ahí? Lo tenemos acá por acá dando vueltas y se aparece. ¿Qué pasó ahí? A ver, Ernesto Petino, que venga acá a hablar con nosotros. Por favor. Muy bien. ¿Y tenemos más? Y hay un par más que no entiendo. Hay un chico que dice que está todo el tiempo con el celu, con internet, no le quedan dudas, nunca está como cuando Homero se compró el libro de Records Duff. Claro. Supongo que Homero lo leería mucho, pues, pero claro, él tiene internet en el celular, entonces está, no, todo, lo lee. Está todo el tiempo accediendo. Che, les tiro un dato de color. Dale. ¿Saben que Wikipedia, en realidad, a pesar de ser una enciclopedia que está hecha por la gente, tiene empleados, primero, tiene empleados? Se llama Wikimedia la empresa y es un edificio así re lindo con vidrios así que no se ve para afuera todo y son 20 empleados nada más. ¿20 empleados? Sí, ¿y qué hacen? ¿El diseño de la página y moderan? Sí, supongo que nada más eso. El director de comunicación se llama Jay Walsh. Es un dato para tener. Moderadores debe haber hasta tipo como son los foros, que hay alguno que se pasa mucho tiempo en un foro por alguna razón existencial y terminan, o sea, terminan ahí haciendo oficio de claro, moderador. Y porque tienen alma de sensor, quizás. Sí. ¿No, doctora? Sí. Yo también le voy a invitar, la veo muy callada. ¿Qué te pasa? Estoy observando cada minuto. Yo cada veo que segundo. Se está quedando dormida. Si te estás quedando dormida, güey. ¿Qué pasa si la doctora tiene sueño algún día? No, lo que yo estoy evaluando es esto, ¿no? Como empezando un poco por Nicolás. Uy, la pucha. Sí, pero no importa. Después podemos hacer una conclusión. Chicos. Busqué chicos. Wikipedia en Wikipedia. No. No saben lo que pasó. ¿Qué pasó? No, mejor no les digo. Una paradoja. No les puedo decir. Lo primero que hice es, no le digas a nadie lo que pasó. Así que... Bueno, antes de pasar a la perla de mamá, tiro el recomendado pago de esta semana. Como siempre tenemos uno gasolero y tenemos uno pago. Esto es el sábado 19 de febrero. Después lo vamos a subir al Facebook, como siempre. Ajá. Primer Festival de Artes Integradas en San Miguel. Música, fotografía, pintura, diseño, collage y graffiti. Van a tocar muchas bandas invitadas, entre las que se destacan Fusibles, Cuadros Invitados, Doma, Cyclic, Infinito Paraíso, El Hombre Normal y Satan Dealers. Va a haber un set electrónico con un DJ, Carlos Alonso. Y va a haber artistas visuales. DJ, Carlos Alonso, medio como... Sí, ¿no? Carlos Alonso. Artistas visuales, fotógrafos, dibujantes y una performance experimental por José GGG, triple G. Esto me da miedo. El sábado... Todo que empieza con triple así me da miedo. Es verdad. Esto, como dije, es el sábado a las 20 horas en San Miguel XLR, Tribulato 449. Entradas 20 pesos y si quieren un CD de regalo 25. Una ganga. Es una ganga y es el recomendado de esta semana. Muy bien. Vamos nomás entonces a la perra del día de hoy. Pasemos. Adelante. ¿Y esto de dónde salió? ¿Una rareza? ¿Un dúo impensado? ¿Un tema desconocido o solo una versión en vivo? Esto es... La perla de mamá. Así es. Se presenta y hace también la sección, es increíble. Es como Patrusú, que tiraba el córner e iba a cabecear. Esta es mi primer perla. ¡Qué guay! Mi primera perla. Una nueva perla de mamá, esta vez con una reversión hecha de una banda argentina. Por otra banda argentina. Porque ustedes no pasan muchas bandas argentinas con estas cosas raras. Y yo vine acá. Coordinando segundos, ¿eh? No. Pero era algo que yo siempre quería escuchar. Quería escuchar algo que había encontrado una vez. Y bueno, ahora me doy el gusto. ¿No tenés una MP3? Bueno, pero la quería presentar yo. Está bien, te banco. Ah, te se banco. Puso todo sonso. La canción se llama El Probador. No sé si a alguno le suena. Al que no le suene. Sí. ¿Cómo no vas a Están problemas. Virus. Están problemas. Banda de Felipe Correcto. Moura. Pertenece a esta mítica banda argentina que se llamaba Virus y se encuentra incluida en su disco Agujero Interior, que dicen que es su disco más rockero, lo produjo Michel Peyronel, el ex batero de Riff. lo produjo el señor. También produjo Los Visitantes y varias bandas más. Esto fue a principios de los 80, en el año 83. Y bueno, Virus estuvo formada desde el 81, liderada por Federico Moura, tal cual hasta su muerte, en el 21 de diciembre del 88. Como hoy hablábamos, un año después de Luca Prodan y 9 meses después de Miguel Abuelo, murió a causa del VIH. Y junto con otras bandas, como Miguel Mateos y Soda Stereo, lideraron la renovación musical argentina que se dio tras la vuelta a la democracia en el 83. Epa. Su sonido es bastante particular y inconfundible, se podría llegar a decir. Tenían un fuerte uso de sintetizadores que los alejaba bastante de la música que se hacía hasta ese momento en Argentina. Y por esta razón lograron acaparar tanto elogios como críticas de los medios masivos. Sus críticos los tildaron de escandalosos por la transgresión impuesta por el grupo, como así también por sus letras en las que hacían referencia al sexo. Imagínate el momento después de la dictadura. Sí, así que bastante problema. ¿Y quién hace esta versión? ¿Quién hace esta versión? La versión la hace Masacre, que es una banda que se formó en el 87, que la doctora me hace caras y la doctora no sabe que es mi banda favorita. Es un ídolo el gordo, lo banco Masacre, lo banco. Ah, el gordo Wallace. Festejé un cumpleaños al lado de él, casi más. Lo hemos mencionado Mori. Esto. No te digo. Mori. No te digo. Bueno, la banda entonces tiene 12 discos editados en estos más de 20 años. Y entre esos 12 discos hay un EP que se llama Fue una suerte, donde ellos decidieron incluir este tema, El Probador, como una suerte de homenaje. Tiene una historia bastante interesante. Tocaron en el penal de Olmos. Un recital que se grabó, que se hizo un CD y también se grabó en video, pero que nunca salió la película. ¿Nunca salió a ningún lado? No, nunca se estrenó esa película. Y por último hay que decir, esto lo saqué de Wikipedia. Sí, a mí no sé, me dio que dudar. Esto me parece que no estaba chequeado. Dicen que por su actitud basada en la autogestión durante más de 20 años se la considera una de las pocas bandas de culto de la Argentina. Ah, lo hizo un fan eso, ¿eh? No sé. No, ¿te parece? No lo hizo sé. Como el que yo edité eso aquella vez que le borré. A mí me gusta mucho, pero no sé si llegaría a decir eso. Así que espero que a todo el mundo le guste tanto como a mí este tema, El Probador de Virus, hecho por Masacre. Escuchemos nomás. Bon appétit. Y agarró la minifalda, luego la calzó. último bloque de Colgados del Aire. Nicolás, tenés que hacer. No. No puedo más. No puedo más. Algo le pasa a la doctora. Sí. Me acaba de pegar un botellazo en el brazo. Y me dolió y me sangra. Está callada. Analista observa en sí. Sí, pero no en un programa de radio. Claro, no hay que observar en la radio. Sí, estamos escuchando. Está sonando Clonax, ¿no? Eso va a decir. Su tema Fugitivo, porque no me digas que tocan. Tocan, este viernes 18 y qué sábado 19 está el Kid Fest. ¿Kid Fest? Dos días, dos fechas a precio de una. Viernes, Malnacidos, Star Punks, Efecto Secundario y Nice Day. Y el sábado, Clonax, que es lo que estamos escuchando, de Canguros Descuidados y Arbenz. Esto es en el Teatro Popular, a una cuadra de la Estación Florida, zona norte. 15 pesos para ambas fechas. Y si sos del sur, como los muchachos de Clonax, tenemos micros desde Berazategui, 25 pesos, ida y vuelta con entrada incluida. Ah, 25 pesos desde Vera. Y camping en el fondo del teatro, porque si no, claro, ir y volver. Eso mismo. 30 bueno, mangos, los muchachos de Clonax, yo casualmente me enteré, no es que estuve investigando ni nada, me enteré de pedo que el peluquero de enfrente donde vivía yo es muy amigo de ellos. Mirá, sí, que el mundo que es tiene... un pañuelo. Sí, justamente Wilde, ¿no? Donde vivía hasta el año pasado ya, hace un año. ¿Dónde está el gallego? ¿Dónde está el gallego? Bueno, la peluquería tiene un afiche gigante de los Ramones enfrente de la casa de mi mamá. Mirá vos, saludos para la mamá de Mariano nuevamente. La mujer no más saludada de Colgado. Yo en esta no tengo nada que eso ver. Eso porque nos escucha siempre, se lo merece. Obvio, claro, obvio. Sí. Yo sé que no solo nos escucha, sino que pide copias de los programas. Exacto. Epa. Sí, pide copias, sí. Eso es una madre. Le estamos eso armando. Sí, mamá. A ver, ella fíjate, tiene los compilados de Colgados del Aire del 1 hasta el último. Mirá vos. ¿Vos la querés fan mucho a tu mamá? Sí, ¿cómo que no? Ya está todo comprobado, muy bien. Mirá la participación que tiró, ¿eh? Claro, ¿eh? Ahora me va a empezar 53 minutos de programa. Ahora me va a empezar a analizar. Bien, está bueno porque caíste en el personaje de psicóloga, me gustó. Ahora va a empezar a hablar del Edipo, de todas esas cosas. Me aburrieron. De Freud. De Freud. Bueno, no importa. Che, ¿les puedo contar algo? Conta. Antes de cerrar con el tema Wiki. Sí, Wikipedia, que tanto Wiki nos llegó al corazón en el día de hoy. Caballito festeja 190 años. Vamos, Caballito, carajo. Caballito. La veleta esa de Caballito que había ahí, 190 años. Y lo festeja todo trapo, tira la casa por la ventana. Y al Caballito por la ventana. Sí, porque desde el 15 al 19 va a ser un montón de cosas. Por ejemplo, hoy ya no importa porque pasó todo. Pero el jueves, ponele mañana, 17 horas, en la plaza Crisólogo Larralde, perdón. Sí. Está ahí cerca de Primera Junta. Yerbal y Rojas. Va a haber actividades para chicos y grandes, juegos, bailes, campeonato de truco, desfile, mascotas, espectáculo de magia. También el viernes 18 van a tener jazz, tango, blues. Bueno, hay un montón de cosas. Las vamos a poner también en la página nuestra, más que nada en www.colgadosdelaire.com.ar. Vamos a ver si empezamos a usar un poquito más esa página como... Exacto. Cartelera, por decirlo de alguna manera. Pero el sábado también, en Parque de Rivadavia, va a haber bastantes cosas. Va a estar el tranvía histórico de Caballito para festejar, haciendo cosas increíbles. La cosas vuelta raras. Carnero hace mortal atrás, claro, hace, es una locura. Haciendo increíble cosas raras. Se va a transformar en Optimus Prime. Va a ser una cosa. No, yo la verdad no puedo ni seguir. Pero bueno, para que sepan eso, 190 años. Bueno, ¿sabes? Después de semejante evento, yo no puedo. Bueno, sí, lo voy a decir igual. Este jueves a las 10 y media gratis es la fiesta B larga, ¿no? Gratis. Esto es en La Cigal, 25 de mayo 597, ahí en el centro. Sí. Tocan Ese Perro y Supercherías. Y bueno, es la fiesta B. La fiesta B. Sí. Mirá vos. La fiesta Under que se las trae. ¡Ja! Che, Nicoleto. Che, Federico. Eso, tío. Dice que usa la wiki cuando quiere saber qué fue de cierto personaje o en qué anda ahora. Dice que es muy bueno para chusmear eso. ¿En qué anda Rodolfo Samso? Ya te lo busco. Y para, yo te quiero agregar que Wikipedia viene de Wiki, que es la abreviatura de WikiWiki, que en hawaiano significa rápido, y esto es una tecnología para crear sitios web colaborativos. Eso es lo que yo trataba de decir y no me salía. Y pedia, bueno, de enciclopedia, ¿no? Obviamente. Exacto. Búscame Rodolfo Samso, ¿en qué anda? Ahí estamos, ya lo voy haciendo. Che, les puedo decir una cosa que no tiene mucho que ver, pero que tengo ganas de comentar. Dale. Porque además, Colgados ahora es bolsa de trabajo. ¡Ah, la flauta! ¿En serio? La gente que nos escribe está como loca. A ver. necesito a alguien que venga a cambiar un cuerito. No, mentira. En el Museo de Ciencias Naturales se viene el curso de formación de guías. Estamos acá a pasitos. Si vos sos biólogo o entendido en el tema, en realidad hay ciertos requisitos, también vamos a poner todo. Desde el 9 de marzo, todavía falta, hasta el 8 de abril se va a dictar el curso. 40 cupos, nada más. Pero sepan que ya se tienen que ir acercando porque tienen que ir a retirar sus formularios y todo eso. El Museo de Ciencias Naturales del Parque Centenario, ¿no? Tal cual. Te digo, mirá los requisitos. Si sos profesor, licenciado o estudiante de los últimos años de la carrera de Biología, Ciencias Naturales, Paleontología o afines, acercate al museo y hacete este curso de formación de guías. Que está el re chupete. Viste que lo está diciendo re contento, ¿no? Che, Rodolfo Samsó cumplió hace 3 semanas años. Bien, es alacrán Rodolfo Samsó. Sí, claro que sí. Che, me colgué leyendo las cosas que hay que hacer en el curso. Asistencia al 80%, aprobar una evaluación con nota mínima de 6. Mi tía tiene una sala en el Museo de Ciencias Naturales que aparece su nombre. ¿Por qué? ¿En serio? Porque es re guacha pistola. Es bióloga y ha dado una mano más de una vez ahí. Y ahí, vos vas a ver un Marta Amor. Ella es mi tía. Bien. Esa es mi tía. Bueno, yo cierro la agenda del día de hoy con estas bandas amigas que nos pasan sus fechas. Viernes 18, él mató a un policía motorizado a las 4 de la tarde, gratis. Esto es en Playa Alfar, ruta 11, kilómetro 12.5, Mar del Plata. Y la misma banda, esto era el viernes, va a tocar el día sábado a las 12:30 de la noche en el Conex. Nah. Esta vez no es gratis, pero no importa. Va a tocar en el Conex, 12:30 de la noche el sábado y el viernes gratis en Mar del Plata. Qué variado que es el Conex, Te pasás de un Dancing Mood, va a estar este fin de semana también, de un Lisandro Aristimuño a un... bueno, no sé, lo que sea. Ah, bueno, de lo que quieras. Cerrado el tema Wikipedia entonces, ¿no? Cerrado. Confío, vamos a poner un porcentaje, un 89,2 periódico por ciento. Yo no confío del todo, pero lo que me queda de desconfianza, no vale agarrar un espasacalte. Claro. Eso lo... No da ir a la biblioteca, buscar, estar 3 horas. Sí, buscar el coso. O ir a la librería y comprarlo. Bueno, acá Nicolás es un gran fanático de los diccionarios. Sí. Básicamente. Sí. Sí. Cuando uno puede estar leyendo El Principito, encanta. Él está leyendo un diccionario. Yo te leo un diccionario. Está perfecto. Me gusta. Y así tiene cosas como... Bueno, claro. Así nos hace mejor persona. ¿Es la sartén o el sartén? Te dejo ahí. Toma. Bueno, tenés todo. Toma. Bueno, muchachos, vamos cerrando este bello programa en el cual Nicolás nos hizo mejor persona. ¿Cómo te sentiste, Nicolás? Quiero un breve resumen. Muy bien, muy bien. Muy contenido. Es serio? Un sitio muy acogedor este. Sí, fue un... Hace calor, pero bueno. Sí. Fue un programa cuidado, como son los desnudos cuidados. Fue una locución cuidada. Sí, sí, todo fue justificado. Todo lo que hicimos tenía un porqué. Está bien. Muy bien, me alegro entonces. Yo me pregunto cuando venga la uruguaya qué va a pasar, ¿no? Con este... Si algún día viene la uruguaya. Yo la uruguaya no creo que venga, primero. A esta altura yo no tengo esperanzas. Bien. Pero si viene... Y bueno, se sentará un poquito más atrás. La sentaremos un poquito más atrás. Que tenga el ventilador. Claro, que tenga el ventilador. Bueno, también te agradecemos por estar acá, doctora. Aunque estuviste medio dormida. Aunque no estuviste acá. Como un fantasma. Claro. Es una palabra muy psicoanalítica. Un conocido nuestro a veces decía que le han preguntado: ¿estás acá? ¿Estás acá? Bueno, eso es lo que te pregunto yo hoy a vos. Sí, qué bueno. Agradecemos también a Graciela que estuvo operando. Muchas gracias, Graciela. Docente brillante, el sábado va a estar con nosotros. Increíble. En una nueva jornada del curso de operadores. Así es. Y nos despedimos con un dedicado. ¿Otra vez? Otra vez. Esta vez el dedicado es un tema de Rockwell. Rockwell es el hijo de Berry Gordy, el creador de la Motown, del sello discográfico. Ah. Sí. Un tema de Rockwell que es un clásico. De los 80 o principios de los 90, no me acuerdo, con Michael Jackson, y el tema va dedicado para Diego, que lo pidió. El tema se llama Somebody Watching Me, o sea, alguien me está mirando. Diego, este bueno, es para vos. Nos escucharemos el miércoles. Dale. Bonito y cómo se riega la verdolaga. Por eso. Ese no es el tema. Diego, viene el dedicado. Diego, nos estás escuchando. Epa, Diego, te la comiste, Eso. Picó. Pero no, por ahí tiene que andar. Igual seguro que este es mejor que el dedicado a Diego. Sí, pero no me suena el Somebody Watching Me acá. ¿No? Bueno, si no, nos vamos con este. Sí, lo dejamos para tú. Adiós, te dedicamos. Diego, ¿qué tema? Te dedicamos este tema que no conocemos el nombre. No, ya te lo digo. No me jodas, es el único tema de toda la pauta que no tiene nombre. Pero es de Falsa Libertad. Es de Falsa Libertad. Me gustó mucho Falsa Libertad y te lo dedicamos a vos, Diego. Y te prometemos el miércoles que viene dedicarte otro tema. ¿Te parece? Che, si soy muy piedra no vuelvo más. Está todo bien. Bueno, che, que sea hasta el miércoles que viene entonces. I'm afraid to wash my hair, 'cause I might have.